con sabor. Me dices que estás muy confundida y que no sabes qué hacer. Me juras que me amas a mí y que lo amas a él. Yo sé que solo soy tu amante y sé bien que no debo reclamar. Bien, entonces no me vuelvas a buscar. ¿Cuántas veces? No podría.